feliz cumpleaños, Rómulo. Lo mínimo que puedes hacer es contratar un par de putas peruanas y luego llamar a inmigración para que terminen empaladas en barajas. Recuerda que el alcohol daña el hígado, pero como te importa una mierda unas de vodka, de vino, y al final tequila, te regalarán lo peor. Una puta resaca un lunes, para que tu trabajo se haga placentero. Recuerda, lo único importante en esta vida es meterlo.